Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. La obra de Yoko Ono reposa entre la luz y las sombras, el agua y el fuego, el aire y el cielo, lo material y lo inmaterial, el lenguaje, la música clásica y de vanguardia, entre la ópera japonesa y el rock de los años 60 y hasta el presente, la interpretación o performance y los acontecimientos, happenings, el feminismo y el cuerpo, la absurdidad y el humor, los trabajos sobre espacios públicos, las excepciones, el grito primitivo, la mezcla de disciplinas, el cinema underground, la anticipación sensual del cine estructuralista, el amor y los propósitos políticos. Mi nombre es José Gabriel Baena. Tengo una diversidad de oficios, periodista, editor de libros, autor de novelas. Yo creo que básicamente es eso. Y eventualmente conferencista. Toronjaluna Sucediendo es un evento presentado en el Museo de Arte Moderno el 4 de junio para celebrar desde la provincia colombiana el 80 cumpleaños de la artista japonesa Yoko Ono, más conocida por su matrimonio durante unos 12 años con el Beatle John Lennon, entre el 69 y el 80, hasta su asesinato, y celebrándola a ella como artista conceptual, una de las creadoras del arte conceptual en Occidente. Fundiciones MAM propone. De Yoko Ono, escuchemos Yes, I Am a Witch, del año 1974. Oh, please don't give me that. Thank you. Foundationers, ma'am. Ella empezó con el grupo Fluxus en Nueva York a mediados de los años 50, con relativo desconocimiento porque el grupo era pues, muy extraño. Ahí estaban, por ejemplo, el músico John Cage, músico minimalista y bastante loco. El arquitecto Nan June Paik, el que hizo después la pirámide de Louvre en cristal. Mecenas de esa época como los Guggenheim y los Cunningham. Entonces Yoko Ono trabaja con el grupo Fluxus. Empezaron haciendo eventos pequeños en New York, gratuitos, sin ánimo comercial. Y luego cuando Yoko Ono, en el año 64, publica su libro Toronja, Grapefruit en inglés, el grupo la expulsa de una manera temporal por considerar que ella, vendiendo ese librito, se estaba comercializando. Fundiciones Man propone Paisaje Sonoro. De Yoko Ono, escuchemos Toilet Peace, de 1971. Foundationers, ma'am. Toronja Luna sucediendo es un evento para celebrar el 80 cumpleaños de la artista japonesa Yoko Ono. Este evento que se hizo en el MAM combina tanto su obra fílmica, películas mudas totalmente insoportables para el público que va a cine habitualmente. Son películas en las que no sucede nada. Son, por ejemplo, 355 piernas circulando por la pantalla, o 387 pares de nalgas también pasando una tras otra. Puede durar hasta 78 minutos esas películas. O como Smile, John Lennon sonriendo durante media hora ante la cámara, simplemente sonriendo. O como Two Virgins, muy parecida, donde aparecen John Lennon y Yoko Ono superimpuestos en una imagen, imágenes superpuestas durante unos 45 minutos. Esto se presentó en este evento del museo, no sé si con éxito relativo, y lo hicimos como un voluntariado social del periódico Vivir en el Poblado, el museo y Baena Skeptical Films. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Yoko Ono, escuchemos Let's Go On Flying, de 1969. Song for John. On a windy day, let's go on flying. There may be no trees to rest on. There may be no clouds to ride. But we'll have our wings and the wind will be with us. That's enough for me. That's enough for me. On a windy day, we went on flying. There was no sea to rest on. There were no hills to glide. We saw an empty bottle rolling down the street. And on a cardboard stand, the corner of the street, wrinkled souls piled up like grapefruit. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo soy Luz María Montoya Hoyos, la editora general del periódico Vivir en el Poblado. hicimos en el Museo de Arte Moderno de Medellín un happening a raíz de los 80 años de vida de Yoko Ono. Presentamos algunos de los filmes cortos que ella hizo. Recordemos que ella es una artista conceptual muy importante, más que ser la viuda de John Lennon. Contamos también algunos pormenores de su vida, de su incidencia en el arte conceptual, y presentamos también algunas canciones de ella sola y de ella con John Lennon y con la banda. Fundiciones MAM propone. De Yoko Ono, escuchemos Walking on Thin Ice en su versión completa de 1981. I think you just got your first number one, Yoko. Be for trying to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a hell of a thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it. Conditioners, ma'am. A continuación, algunos guiones, rayones, scores, sucediendo y declaraciones en las versiones 1 y 2 de Toronja. Pieza 1. Cuenta todas las palabras de esta conferencia en vez de escucharlas. Reemplaza con números todos los nombres en esta conferencia y léelos. Reemplaza con números todos los adjetivos de esta conferencia y léelos. Reemplaza con números todas las palabras de esta conferencia y léelos. Pieza tierra. Escucha el sonido de la tierra girando. Pieza luz. Lleva una maleta vacía hasta la cima de una colina. Pon en ella toda la luz que puedas. Vete a casa cuando esté oscuro. Cuelga la maleta en la mitad de tu cuarto en lugar de una bombilla. Pieza sol. Mira el sol hasta que se vuelva cuadrado. Agua que habla. Tú eres agua. Yo soy agua. Todos nosotros somos agua en diferentes frascos. Por eso es que es tan fácil encontrarnos. Algún día todos nos vamos a evaporar juntos. Pero incluso cuando el agua ya no exista, probablemente señalaremos hacia los frascos y diremos, este de allí soy yo, ese es. Todos somos frascos mentales. Aire que habla. Es triste que el aire sea la única cosa que compartamos. No importa cuán cercanos alcancemos a estar el uno del otro, siempre habrá aire entre nosotros. Pero también es divertido compartir el aire. No importa cuán lejos estemos el uno del otro, el aire siempre nos enlazará. Pieza sangre. Usa tu sangre para pintar. Mantente pintando hasta que te desmayes. Mantente pintando hasta que mueras. Film número 3. Pedimos a las personas en esta audiencia que corten la parte de la pantalla que no les guste. Se suministran tijeras. Film número 4. Pedimos a la respetable audiencia que se pare ante la pantalla hasta que se vuelva negra. Film número 7. Un algo o media tarde con té. Una y media hora de duración. Una mujer ofrece un algo con té en una sala. No vemos a nadie más que a la mujer. La mujer debería ser japonesa con muy buenos senos. El arte conceptual es básicamente un despojo de las cualidades de los objetos, de los colores, de los sustantivos, de los adjetivos, de todo lo que califica un objeto para dejarlo en el puro hueso y poner a la gente a pensar, ¿qué es esto? ¿Una silla? ¿O una manzana? ¿Una manzana negra? ¿O media silla? ¿O toda una casa puesta por la mitad en una sala de exposiciones? ¿Todos los muebles partidos? Eso pone a la gente a pensar. Y con las instrucciones de Yoko, Ella misma hizo muchas de las obras que plantó en su libro Toronja. Ella misma hizo muchísimas exposiciones. Y este 80 cumpleaños que cumplió en febrero sirvió para que la Galería Schirn de Frankfurt, Alemania, le hiciera la más grande retrospectiva de toda su vida. La muestra duró entre el 18 de febrero y el 18 de mayo y empieza a circular por Europa, Austria, otras ciudades de Alemania, Inglaterra y luego Estados Unidos, y ahí para hasta mayo del 2014. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Yoko Ono, escuchemos Don't Worry Kyoko, Mom's Only Looking for Her Hand in the Snow, del año 1971. Somos tuyos.